bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5, en un programa que, como prometí hace unos meses, por lo menos, vamos a dedicarle a Cathy Freeman en su momento, porque bueno, una de sus numerosas bandas en las que ha estado sacaba un nuevo disco, en esta ocasión ahora mismo ya sin ella, pero bueno, eso me hizo investigar un poco en toda su carrera y en los diversos grupos en los que ha estado, entre ellos con los que vamos a comenzar, The Beer House. Esto se titula The Devil Looks After His Own. The Beer House con Cathy Freeman, por aquel entonces en la guitarra rítmica, en una banda que a finales de los 80 pues tuvieron su pequeño gran momento. Tampoco es que llegaran muy lejos, grabaron un LP, un par de mini LPs y la verdad es que desaparecieron. Un tema, por cierto, este que vamos a escuchar también en su versión psicobilly, porque con los años Cathy ha variado, digamos, de registro y concretamente pues haciendo un trío de psicobilly. Pero eso será un poco más adelante, porque vamos a empezar por el principio, por su primer proyecto, los Accelerators, ni más ni menos que en el año 78. Can't you see it in my eyes? just don't fear me. Throw away your shackles if you just can't hear me. Shatter from the roof, I'm looking through my father. But you lay down, cause you can't recover. Who do you really think I am? Who do you think I'm Superman? I'm just lost in the sky. De Accelerators, que quizás, bueno, tenía que haber avisado de que el sonido pues es un poco deficiente, por decirlo de alguna manera. Y es que en realidad son unas grabaciones recuperadas por la propia Cathy Freeman, pues de su, bueno, de la época que duró el grupo, entre el 77 y el 81. Y que eso, una cinta de aquella época típica que grabarían para presentar. Que aún así yo creo que el sonido, si bien es pues eso, un poco malo, la intensidad y la actitud yo creo que está ahí. Es más, el único disco que grabaron fue un EP en el 79 y la verdad es que el sonido es más limpio, pero la verdad es que no tiene ni comparación yo creo con estas grabaciones un poco más austeras. Los Accelerators, que antes, bueno, era la banda que había formado ella con pues el novio que tenía por aquel entonces, los Beagles Blues Band se llamaban, y lo que pasa que bueno, llegó el 77, empezó pues bueno estos nuevos sonidos, la gente escupiendo a los grupos en los conciertos y demás, y decidieron cambiar un poco de pues de tanto de nombre. Se pusieron el nombre de Accelerators como de sonido, que tenían, bueno, un sonido punk, lo que pasa que quizás también cercano al pop rock e incluso al pop en algunos momentos, pero eso, con grandes temas como el que acabamos de escuchar, ese Breakdown, o este que vamos a oír ahora mismo, que es casi, bueno, es más rock and rollero, este tema titulado Jailbait. Son los Accelerators. Accelerators con Cathy Apathy, como se hacía llamar, Apatía, en este grupo en el que tocaba la guitarra rítmica, los teclados cuando se quedaban sin bajista, y coros. Y bueno, y luego aparte, no en todos los temas, pero sí los que acabamos de escuchar casualmente, estaban, pues bueno, ella era la compositora tanto de la música como de las letras. Nos decía antes que solo sacaron un EP y ese mismo año también aparecieron con un tema en un recopilatorio, en Street to Street, y ya está. Luego estas grabaciones que recuperarían pues 40 años o casi 50 después. Todo esto, por cierto, lo podéis escuchar en su Bandcamp, que aparte también, pues bueno, sus últimos trabajos más recientes de actualmente como en solitario, y bueno, sus diferentes proyectos, a excepción de los Beer House, que ahora escucharemos. Pero nos quedamos con un último tema de estos Accelerators, y es el tema titulado Exit 23. Aceleritos que se separarían en el 81 después de pues bastantes conciertos, en algunos de los cuales incluso llevaron a tener de teloneros a Siouxsie and the Banshees antes de convertirse en pues en una banda bastante más importante que, o más conocidos, por lo menos más reconocidos que ellos. Kathy, pues después de esto, se dejó Liverpool. Volvió a Londres y bueno, pasarían unos cuantos años, pero formaría en el 87 una nueva banda que se llamaron The Beer House, y que también tuvieron un corto trayecto, pero muy, muy intenso. Empezamos con pues lo que fue su primer mini LP, un Burning Up de pocos temas, pero muy, pues eso, intensos, en una onda Stooges MC5. Esto, por ejemplo, es el Shake It Loose. Son los Beer House. Oh, yeah. la casa del pájaro con lo que fue este pues incendiario primer disco, el Burning Up, en el 87, y que en el cual pues bueno, la Cathy Freeman estaba a la guitarra rítmica y coros, y acompañando bueno Mark Nicol a la guitarra principal, Max Cantara a la batería, Billy Scarra al bajo y el cantante Johnny Reff. Una formación que más o menos se mantuvo en todas sus grabaciones, que por cierto, al igual que los Accelerators, os comentaba que pues las grabaciones que hemos escuchado venían de una casete un poco destartalada. En el caso de Birdhouse, todas las grabaciones que hay pues son, bueno, están digitalizadas del vinilo directamente, porque no han tenido, que yo sepa por lo menos, ni en su momento salieron en CD ni han sido reeditadas. En el caso del LP sí que hubo pues su edición en casete, pero vamos, que todo lo demás pues eso, son vinilos. Vamos a escuchar otro tema más de este, en este caso pues sus temas digamos rápidos, este No More. Siguiente paso después de este primer mini LP fue una grabación en directo que llamaron Raw and Live, y que si bien pues la banda yo creo que se la ve en forma y que en directo tenían que ser brutales, quizás pues no sé, el sonido no es el mejor, el más esperado, pero bueno, hacen una versión de un grupo que se nota que pues les influye bastante, como es Radio Birdman. De hecho es el New Race de Radio Birdman, que también pues bueno lo relacionaría con ese rock australiano. Luego en el siguiente, cuando debutaron en el EP, también hicieron una versión de Rose Tattoo, que pues bueno, parece ser que el rollo australiano les gustaba. Y bueno, en este disco hacen un repaso a los temas de su primer mini LP y alguno también de lo que vendría después. Pero vamos a quedarnos con el Rev It Up. que abría ese mini LP y que aquí pues es su versión en directo. Son The Beer House. Después de este disco, que bueno, lo editaron en el formato de 10 pulgadas, tuvieron pues su pequeña gran oportunidad. Consiguieron que el productor Big Mail, famoso entre otras cosas por haber trabajado con Motorhead, por ejemplo, les produjo, bueno, que se pudieran meter en un estudio y que les produjera su primer disco, un Megalomanía, con un pájaro avión en la portada. Es el disco con el que hemos empezado el programa, con ese potente tema de inicio. Y bueno, un disco del que vamos a escuchar un par de temas. Por ejemplo, hablaba de la versión de Rostatú, pues vamos a escucharla. All the Lessons de Rostatú en la versión de los Beer House. What do you need? Don't turn the other cheek. versión de Rose Tattoo que aparecía en primer larga duración y último de este grupo londinense, que según las propias palabras de Cathy Freeman en algún texto que he leído por ahí, parece ser que la banda pretendía, ya digo textualmente, convertirse en los nuevos Guns N' Roses, y entonces pues bueno, ella no estaba por la labor y abandonó el grupo. Pero vamos a quedarnos con un último tema de este disco, este Corea. Seguís escuchando SIT en la Irola Irratia, en el 107.5, aquí en este especial de Cathy Freeman, antes de convertirse en Cathy X, que ahora hablaremos de ello, con los Beer House, que ella abandonaría en el 88 y poco tiempo después, en el 90, vamos, la banda se disolvería. Y es más, excepto ella, pues poco más se ha sabido de sus componentes. El bajista formó parte de los Vibrators y alguna banda así también, pero vamos, el cantante, que yo sepa por lo menos, no ha vuelto a montar nada. Ella lo que decidió fue, pues bueno, montar su propio grupo. Joyride se llamó, un proyecto que estuvo con él hasta el 98, y del cual vamos a escuchar. La verdad es que tampoco fue muy prolífico discográficamente, porque tan solo sacaron dos pequeños EPs, que después, con el tiempo, ella ha recopilado bajo el título de pues 1991-1998 London Recordings, en el cual recopila pues tanto esos EPs como alguna que otra grabación en directo. La verdad es que se escapa un poco a los sonidos que suele haber en el programa, creo yo, y de hecho, tanto ella como en algún otro sitio he leído que lo que hacen es punk metal, lo cual me parece que es un poco exagerado, pero bueno, para eso están las etiquetas, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temas del primero. Este es Snuff, son Joyride. Raíz, banda que montó junto con Claudia Preda a la otra guitarra, y en esta ocasión tanto bueno, era ella la que cantaba, como me refiero a Casey, como la, bueno, era la guitarrista principal de este proyecto, que duró hasta el 98 aproximadamente, en el que pues bueno, parece ser que por la falta de respuesta tanto de público como de crítica, decidió pues cambiar completamente, dar un giro, pues no sé si bastante inesperado, pero por mi parte bastante bienvenido. Conoció en Londres, que por aquella época, bueno, en los 90, a finales de los 90 no sé cómo andaría igual. Pero bueno, desde luego de grupos de psicobilly, pues había un montón. Y dio con Rush Surfer Ward, que venía de una banda, bueno, los Highliners, era el batería de los Highliners, y decidió montar un proyecto de psicobilly, bueno, psicobilly y surf, y bueno, mezclar un poco, pues bueno, todos sus gustos en una nueva banda en la que quería también, pues al igual que hizo Kathy con su último proyecto, pues él quería ser el cantante y guitarrista y dirigir, digamos, ese nuevo proyecto, que llevó por título Death Valley Surfers. Como decía al principio del programa, pues hace poco sacaban un nuevo disco, o sea que digamos que mantiene esa banda, pero al principio, a finales de los 90, a principios del 2000, pues estaba montando la banda y contó con la colaboración de nuestra amiga a las guitarras y también, bueno, componiendo algunos de los temas. Vamos a empezar con un instrumental que precisamente escuchábamos la nueva versión de hace unos años, y esta es la que grabaron, pues concretamente en el 2001, dentro de este EP llamado Death Man's Surf. Vamos con los Death Valley Surfers y el The Big One. Valley Surfers, que estaba formado por eso, por Russell Ward y John Reddington, ni más ni menos, el primer guitarrista de los King Kurt, que aquí, bueno, toca el saxo y me imagino que hay algunas guitarras también, y en esta, bueno, en esta banda en la cual Cathy estuvo durante unos cuantos años, y al girar por Alemania, pues le picó, bueno, parece ser que le gustó la ciudad de Berlín y decidió cambiar de residencia y con estos pues nuevos sonidos, montar su propio grupo de psicobilly, que pues vino a llamar Cathy X, junto con bueno un batería que los baterías variaría a lo largo del tiempo bastante, pero encontraría en la figura de Rau Linke, un bajista alemán que estuvo pues bueno en los entre otros en los Machine, famosos también dentro del psicobilly, pues bueno, encontraría en él un compañero con el cual pues estaría pues muchos años, hasta actualmente, que en su carrera en solitario pues se ha vuelto a contar con él. Vamos a escucharles en este trío, y vamos a empezar pues por ejemplo con la revisión de ese tema con el que empezábamos el programa, pero pues un toque más sí, psicobilly. After his own. Curiosity has got the better of me. I can't keep away from the stuff. I never understood that it would come no good or how much it could hurt. Hey. Don't ever ask me about where I've been. There's a stain that I'll never wipe clean. Something I did, something I knew, something always comes between me and you, boy. But I'll never be alone. You will never be alone. And I'll never be alone. After his own. After his own. Cathy Freeman al frente de este trío, que afincados en Berlín, hasta bueno, ciudad que no ha abandonado hasta el momento. Con este grupo pues estaría hasta el 2014 en una serie de trabajos que sí que es cierto que su primer CD se lo publicó un sello polaco llamado Cosmic Records, pero el resto de material pues bueno, ha optado por autofinanciarse todo, vamos, publicarlo en su propio Bandcamp, y bueno, con resultados pues hay que decirlo también irregulares, por decirlo de alguna manera. Vamos a quedarnos con el último que sacaron, All the Way, en el que se pues bueno, despedía este proyecto, y con un tema titulado Party Pooper. Son Cathy X. You ain't gonna like it. You ain't gonna want it. You don't wanna know me. And you don't wanna see me. Why? I'm the one's gonna break your party up. I'm the one's gonna break your party up. Here's shit, the bitch is back again. I'm gonna make a scene, you belong to me. And the world's gonna break your body up. Después de finiquitar este último proyecto Cathy X, pues ha seguido, como digo, grabando por su cuenta, ha seguido colaborando con el contrabajista Rob Linke en su, bueno, su carrera en solitario. Y lo último que ha sacado, aparte de, bueno, un CD llamado Amazing Life, en el que hace pues una especie de mezcla de todo un poco. Pues recientemente también ha sacado, pues es lo típico, confinamiento, grabaciones, pues eso, en sola ella grabando casi todos los instrumentos, o en algunos casos pues en plan acústico simplemente. Nos vamos a quedar con un tema de ese Amazing Life, que es el Alley Cat. You should have known I didn't love you. You should have known that I never would. I took you down. I didn't have to. I took you down, down, down as I could. Yeah. like this. Así con ese tema acabamos con este especial dedicado a más de 40 años de la discografía de Kathy Freeman, alias Kathy X, y las diferentes bandas en las que ha estado durante todo este tiempo. Nada, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola Irratia, en Shit Agur.